Hola, bienvenidos a Recetas Sanas, el podcast de las creadoras de TastyDetails.com, tu blog de recetas saludables, originales y con pocos ingredientes. La receta de hoy podría inaugurar una sección nueva, a la que podríamos llamar algo así como recetas para cuando no queremos cocinar o cuando no tenemos ganas de pasar más de X minutos en la cocina. Porque ya veréis que este arroz con acelgas y huevo que os traemos hoy es de lo más fácil y sencillo que vais a encontrar en todo nuestro blog y en toda la web. No sé a vosotros, pero a mí siempre me han encantado los huevos fritos. Y cuando empecé a preocuparme más por la alimentación, pues dejé de hacerlos, ya que pues prefería evitar todo lo que era frito. Y bueno, un buen día descubrí que los huevos pues no hace falta freírlos con grandes cantidades de aceite, que se pueden hacer a la plancha y quedan igual de ricos o más. Y desde entonces pues los hago muchas veces, incluso para el desayuno, que me encanta hacerme unas tostadas del pan de espelta casero que os enseñé a preparar el otro día. Podéis mirar unos episodios anteriores. Y pues me encanta estas tostadas con aguacate y ponerles un huevo a la plancha por encima. Y después pues también me gusta añadirlos a un pisto o a recetas que llevan muchas verduras. Y es una forma muy rápida de tener un plato completo, porque de hecho es una de las mejores fuentes de proteína que hay. Y el huevo, bueno, siempre ha sido un alimento con un poco de polémica. Se ha creído que no se podía consumir demasiado por problema del colesterol y tal. O que era mejor consumir las claras, pero las yemas no. Y muchos mitos de este tipo. Que si os interesa más información, os recomiendo seguir a nutricionistas que estén actualizados. Y os recomiendo especialmente a Aitor Sánchez, que lo podéis encontrar en redes sociales y en su blog como Mi Dieta Cogea. Especialmente estos días coincide que el tema de los huevos está saliendo un montón por la televisión, a raíz de que en Francia se va a prohibir la venta de los huevos del número 3. Y para los que no lo sepáis, en la cáscara de los huevos, el primer número que aparece pues hace referencia al método de producción. 3 quiere decir que son gallinas enjauladas, el 2 son gallinas de suelo, 1 gallinas camperas y el 0 es porque son gallinas ecológicas. Y bueno, todo esto os lo digo porque en la receta de hoy pues el huevo le da un toque muy rico y es parte de la receta. Y aunque sea un plato muy simple, nos parece que os puede dar una idea de una comida súper rápida y muy completa. Así que vamos allá. Para preparar este arroz salteado con acelgas y un huevo a la plancha, para dos personas necesitaremos 130 gramos de arroz sin cocer. Yo utilicé arroz integral. 4 dientes de ajo, 200 gramos de cebolla, 200 gramos de acelgas, 2 guindillas, 2 huevos, pimentón dulce al gusto y sal y pimienta negra también al gusto. En primer lugar, coceremos el arroz y lo reservaremos. Luego picaremos la cebolla y los dientes de ajo y los sofreiremos en una sartén con un poco de aceite de oliva virgen extra. Añadiremos también las guindillas enteras. Cuando la cebolla ya esté transparente, añadiremos las acelgas y cocinaremos hasta que se reduzcan. Añadiremos la sal, la pimienta y el pimentón dulce. Mezclaremos con el arroz y cocinaremos durante unos minutos más. Entonces retiraremos las guindillas y lo reservamos. Para hacer el huevo a la plancha, deberemos usar una sartén que no se pegue. Le pondremos unas gotitas de aceite de oliva virgen extra y esperaremos a que se caliente, a fuego medio. Entonces añadimos el huevo y tapamos la sartén, para que el vapor que se vaya generando pues ayude a que el huevo se cuaje. Cuando esté como a nosotros nos gusta, lo retiramos con la ayuda de una espátula. Las acelgas, si no os gustan, se pueden sustituir perfectamente por espinacas. En la mayoría de las recetas que nosotras hacemos, las podéis intercambiar. Luego podemos añadirle otras verduras si queréis, como pimiento, zanahoria o lo que queráis. Las guindillas las hemos usado para darle un toque picante. Si no tenéis o no queréis usarlas, podéis usar directamente pimentón picante, que le dará otro sabor, pero también quedará muy rico. Y un truco para preparar este plato todavía más rápido es tener el arroz cocido previamente, ya que nosotras hemos utilizado arroz integral que tarda un poquito más en cocerse que el blanco. Así que lo que solemos hacer es cocerlo cuando tenemos un momento o en el fin de semana y lo dejamos en un recipiente hermético en la nevera y así aguanta durante unos días. Y hasta aquí la receta. No os olvidéis de que en tastydetails.com tenéis siempre todos los detalles de las recetas y os recomendamos que os suscribáis con vuestro correo electrónico a nuestra lista, porque si sois suscriptores podréis recibir algunos regalos de bienvenida a nuestra comunidad, recetas exclusivas y estaréis al día de todas las novedades que vayamos poniendo. Para suscribiros solo tenéis que ir a tastydetails.com/lista. Introducir vuestro correo electrónico y luego revisar vuestra bandeja de entrada para confirmar vuestra suscripción. Y eso es todo. Nos vemos por allí o en la próxima receta. ¡Hasta pronto! ¡Un besito!